mi pecho, dentro de mi alma. Ya no tengo calma en mi corazón. Si no estás conmigo, todo se derrumba. Eres lo más puro que me ha dado Dios. Yo quisiera verte por siempre a mi lado. Y que Dios me perdone por amar así. Si hasta el mismo aire a mí me abandona, ya no veo la hora que seas para mí. Si pudiera yo dejar de quererte, para así no verme sufrir por tu amor. Pero es que en la vida no se sabe nunca, ni cómo ni cuándo tendrás otro amor. ¡Ay! ¡Qué triste es amar sin ser amado! El tiempo ha pasado. Te sigo queriendo y lo que por ti siento hoy se duplicó. Te tengo en mi pecho, dentro de mi alma. Ya no tengo calma en mi corazón. Yo quisiera verte por siempre a mi lado y que Dios me perdone por amar así. Si hasta el mismo aire a mí me abandona, ya no veo la hora que seas para mí. Si pudiera yo dejar de quererte, para así no verme sufrir por tu amor. Pero es que en la vida no se sabe nunca, ni cómo ni cuándo tendrás otro amor. Ni cómo ni cuándo tendrás otro amor.